pasen si quieren, si pueden, por nuestra www.radiokermés.com y tienen ahí una de las noticias publicadas, que La Pampa se subió al podio en los Juegos Patagónicos. En realidad, a los podios, porque obtuvo el tercer puesto en los Juegos Patagónicos EPADE, el tercer puesto en los Juegos de la Integración y el segundo puesto en los Juegos Parapatagónicos, los Paraepade, en actividades que se hicieron por un lado en Santa Rosa, pero también en provincias del sur del país. Ahora vamos a hablar con Melina Nagel, que es entrenadora del equipo de tenis. En el tenis La Pampa salió campeona invicta. Melina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, supongo que contenta con lo que pasó el fin de semana. Sí, la verdad que sí, muy contenta por el equipo y por la actuación de todos los chicos. Bueno, contanos, ponernos al tanto de cómo fueron los resultados, qué cantidad de pibes y pibas se desempeñan en el tenis. Bueno, en el tenis el equipo que tuvimos que seleccionar estaba conformado por dos varones y dos mujeres, y en el tenis se jugaba un single masculino, un single femenino y un doble mixto. Obviamente que la serie, o sea, cada partido sumaba para la serie. La Pampa estuvo en la zona con Tierra del Fuego y con Río Negro, y le ganamos la serie a ambas provincias 3-0, o sea, ganándole los tres partidos. Bien. Después clasificamos a la semi, que ahí nos enfrentamos con Neuquén, donde también le ganamos la serie 3-0, y la final contra Chubut. Bien, ¿y en la final cómo ganaron? La final también 3-0. O sea, los desplumaron, con todo respeto por los rivales, ¿no? Pero esto se veía venir, ¿es tradición? ¿Vienen en los últimos años siendo así? ¿O por qué se dio tanta firmeza en el resultado? No, yo creo que fue muy contundente la actuación de los chicos en estos juegos. La verdad que sí, estamos muy conformes. No se dieron ningún set, y de hecho los primeros partidos se ganaban 6-0, 6-1, 6-2, 6-1. Solo en la final, por ahí hubo unos partidos más peleados. En el doble mixto se ganó 6-4, 6-1, y en el single masculino también 6-1, 6-4. Pero después los otros yo podría decir que fueron muy aplastantes. Sí, terrible, no perder ni un set en el torneo. ¿Y dónde jugaron? Jugamos acá en el Club Estudiantes. En Estudiantes. En Santa Rosa. Bien. Sí. Y te pregunto de vuelta, ¿esto La Pampa lo viene demostrando en los torneos anteriores o es una novedad esta diferencia con el resto de la Patagonia? No, siempre tiene buenas actuaciones. Uh-huh. Bueno, el año pasado estos juegos no se llevaron a cabo, pero en el 2023 yo no fui como capitana, fueron otros profes, pero también se obtuvieron medallas. Solo que la modalidad anterior era medallas individuales. El single tenía una medalla, el doble tenía otra y así. Pero La Pampa siempre obtiene medallas. Bien. Estamos hablando con Melina Nagel, que es entrenadora de tenis, sobre la victoria en los Juegos EPADE de La Pampa. Pero más allá de eso, ¿cómo seleccionan a los pibes y pibas para llegar a esta competencia? Y nosotros hicimos dos entrenamientos de preselección donde convocamos a chicos de distintos lugares. Convocamos a chicos de Pico, de Alta Italia, de Colonia Barón. También vinieron a entrenamientos chicos de Victorica. Y nada, fue una tarea difícil igual, porque hay un muy buen nivel. De hecho, en todos los entrenamientos teníamos siempre entre 8 y 9 chicos, ya sea varones y mujeres. Y también fue difícil la selección de mujeres, más que nada, porque había muchas chicas y con muy buen nivel todas. Uh-huh. Pero bueno, solo podíamos seleccionar, como lista de buena fe seleccionamos a 8, pero después, como lista definitiva, solo podíamos seleccionar a 4. Entonces hemos seleccionado a Felipe González, que es de Pico, que actualmente se encuentra entrenando en Dolores, Buenos Aires, y jugando torneos ITF. Uh-huh. A Valentín Flores, que es de Colonia Barón. Después en mujeres seleccionamos a Guapé Picón, que es de acá de Santa Rosa, y a Miguelina Piazza de Alta Italia. Bien, bien, variadito también desde el punto de vista geográfico. Veo que en el norte está un poco mejor la actividad del tenis en el norte, ¿puede ser? ¿O es casualidad que por ahí están individualmente los más dotados en esta época? Y puede ser que haya más jugadores, pero igual en todos lados, de acá también hay Bien. varias. Bien, y Melina, ¿qué pensás de la realización de los juegos? Que, como vos decías, el año pasado no se pudieron hacer, ahora se hacen en un contexto diferente al que ha sido tradición, porque el Estado Nacional un poco ha abandonado todo esto. ¿Esto se conversa entre los deportistas, los entrenadores, las entrenadoras? Sí, la verdad que es una situación difícil, pero bueno, está buena la forma en la que lo hicieron también, porque la idea es llevarlos a cabo, y está bien que se dividan entre provincias las distintas actividades. A mí me parece bien. Bien, Melina, más vale que muchas gracias por la conversación y si querés agregar algo más sobre estas cuestiones, te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes por contactarse y también agradecer a todos por la oportunidad y por poder llevar a La Pampa en lo más alto. Bien, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Melina Nájel es la entrenadora del equipo de tenis de La Pampa. Estaba repasando un poco la información oficial sobre los torneos. En los CEPADE, en los Juegos de la Integración y en los Juegos para Patagónicos juegan La Pampa, Más Vale, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En los CEPADE el campeón se definió por cantidad de victorias por disciplina, ya que Chubut, que terminó en lo más alto, sumó el mismo porcentaje que en Río Negro, o sea, fue muy parejo, y La Pampa con 78 puntos, La Pampa fue tercera con 73. En el medallero La Pampa fue la que más medallas consiguió, sumó 56 medallas, de las cuales 25 fueron de oro, 15 de plata y 16 de bronce. Toda esta información con precisión respecto de cada deporte y cada actividad la pueden repasar en nuestra página web www.radiokermés.com.